Sí, lo que pasa es que los resfríos, sí, los feriados. Sí, el cansancio. Los abandónicos. Sí, sí, sí. Así que estamos. Saludos para Luca, no nos puede acompañar más deportivamente, pero bueno. Bueno, pero no porque. Sí, no por el tema de estudio, nosotros, que pero... es más importante. Sí, sí, sí, sí, sí. Sobre todo que él está estudiando para. Ariel, que tuvo un accidente, le agarró un toro en la plaza del y Quilmes, lo levantó. ¡Pa! En el medio. Lo revolcó por todos lados y quedó en cama. Claro, así hoy que... estamos con los 80, así que nos puede llamar al 1164. 80, todos los que estamos acá. Ah, no, vos no naciste en los 80. Yo nací en el 78. El Tano tampoco, señor. Bueno, él yo. También. Vos sos yo el soy único. De los 80. Vos sos de los 80. ¿Cómo se le dice categoría a la gente? 81. ¿Cómo se le dice a la gente de los 80? Hay como cierto. No. Ochentero, o sea. Se puso de moda estas fiestas de los 80. Están a full, Están a full, ¿no? Sí. Y que va fiestita retro por todos lados. Gente más grande. Sí, más que fiesta retro de los 80, parece que fuera fiesta retro de los 50, pero sí. Sí, bueno, pero gente que vivió los 80 como corresponde. Nosotros no vivimos los 80 como corresponde, vivimos casi lo último en los 90. Claro, ¿sí? Nosotros somos pero más los 80, claro. Avisamos que estamos saliendo en vivo por TikTok. No en vivo. No en vivo, estamos grabando un video grabando, para TikTok. Ahí está, porque perfecto. Todavía estoy juntando seguidores. ¿Juntando firmas? Sí, 230 seguidores tengo. Le tenemos que avisar a Santi Maratea. Claro, que junten para mí las... Y de paso, bueno, que nos empiecen a escuchar acá en Radio Box 102.9. De paso cañazo, como se decía. El otro día estaba hablando con mi ayudante. Sí. Le digo, bueno, te pago tanto y te doy tanto de yapa. No sabía lo que era yapa. ¿Y cuánto? Yo tampoco, que tiene 5 años. Tiene 36, pero nunca escuchaste la el palabra yapa, decir, bueno, de yapa. Un poquito más. Claro. De regalito. No, nunca escuché, me dice. Le manda saludos acá a mi amigo Becky, ayudante. Pero no sabía. La yapa la conocés, las pastillitas, le digo. Sí, las conozco, pero... Qué rico, no. Qué rico. Pero viste que las yapas son largas. A mí me gustan más las punch. Las punch no, está, no sé esa si las me parece que no se hacen más. Esa creo que no están mal, las punch. No. Eran más cortitas, eran pero como más grandes. Gustosas, ¿no? Gustosas. Claro, era como un gusto rico, ¿o no? Rico. ¿O no? Sabroso. 1164-007047. Vamos a estar haciendo diferente, porque son videos de 3 minutos. Hasta ahora estoy pudiendo grabar 3 minutos nada más. Está bien, ¿de a poco? Así, de a se, poco. Así se empieza, así querida. Empezamos. No, creo que cuando vos empezás y tenés un poco seguidores, ahí se cortó, ¿eh? Así que vamos a estar... Se empieza a poco, sí, como todo. Sí, claro. Tenía hasta un minuto para grabar, nada más. Ahora que tengo 230, tengo... Nosotros empezamos sí. Los viernes a la madrugada y ahora somos el mejor claro, programa de Radio Box. Mirá. Claro. Hay muchos otros programas buenísimos acá. Sí, cómo no. Bueno, nada. Hoy 80. Me dicen acá de Big Bear Tattoo. Sí. Big Bear Tattoo. Big Bear. Oso grande tattoo. Que a fin de mes se sortea un tatuaje. Sí. 5 centímetros, lineal. Sí, porque. A te todos viene, los que manden mensaje. Te vienen con. No me ve. No. 5 centímetros, 20 ya está. Centímetros. Me dijo. Sortea uno de 5 centímetros de líneas. Líneas solamente. Líneas. Bueno, especificalo, porque sí, después vienen sí. Con no venga 13. Con 10, 12, claro, con colorcito, no, detalle. No. Entonces, para fin de mes tu cumpleaños. Sí, 30 de mayo. Mirá vos, me había olvidado. Ah, que pague, claro. Eso puede ser. Sí, ah, eso se puede charlar. Y claro, sí. Después le preguntamos a lo de Big Bear Tattoo. Claro. Yo te diría que los de Big Bear te van a decir que pongan plata. Tuvo la Big Play, Berazategui, sí. El fin de semana. Sí, no fui. Y no, para gente joven es eso. No fui, pero porque... No yo no sabía, yo no me enteré, si no podríamos haber pasado 4, una 5 vueltita. Y 6 de mayo se hizo la Big Play. Está bueno, lleno está de gente bueno, siempre. Tuvo la Mujer tiene, Maravilla. Lo que tiene es que es más para el anime. Mucho anime, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, siempre los están los chicos bailando. Y esas cosas. Pero está bueno porque es un evento gratis. Coldplay, familiar. A mí no me gusta, ¿vos? ¿Tú? Cosplay. Ah, el cosplay. Ah. Coldplay, no, a mí tampoco me gusta el Coldplay. Te salió un chiste sin hacerlo. Nah. El chiste. Vos te escuchá. Claro. Cosplay. Fue un chiste, no te sí, diste. No, me di cuenta. Bueno. Estoy como ida. ¿Querés un chiste? Sí. Había dos gallegos, ¿viste? Sí, y uno le pregunta al otro, sí. Dice, ¿tu mujer grita cuando hace el amor? Sí, no sabe cómo grita, la escucho allá del almacén, dice. Pobre hombre. 21:09, 16 grados, lo que acabamos de escuchar es Tears for Fears. Hoy bien 80, clásicos. sí. al último bloque bailable sí. de 80. Claro, hoy no hay 80. En español, olvídate, todo no, punta a punta. No, hoy que no estaría el inglés. Sale todo inglés. Inglés, este que siempre pone español. Igual en español hay varias Había, cosas. Había, pero hoy no teníamos ganas. No teníamos ganas. Es como que. Va a estar el bloque Travax, ahí está, bailable. Bailable, ahí bailable está. 80. Exacto, todo para. Así que bueno, aprovechen, manden mensajito al 1164007047. Escúchame, entonces. Sea de texto, ya, de audio, lo mandan che, igual y entran. Se anotan y pueden ganar un tatuaje de 5 centímetros. 5 centímetros o menos. O menos. De líneas finas, gruesas, la que gusten. Exacto, bueno. Se hace un escudito de Independiente, de River, de Boca. Claro. Todo líneas. Sí, sí, alguna letra, corazoncito. Se usa mucho, alguna florcita. Sí, se usan cosas chiquitas en líneas finas también, ¿no? Mucha, sí, se está usando mucho. Microlínea, esas son sumamente bien. Muchas finitas. Palabritas acá en el, exacto, en el cuello se usan. Exacto. La gente. Arriba la ceja. Acá. Y sí, ¿qué tiene? La hija de Tinelli tiene acá. Te podés poner Messi en la frente. Como el hombre ese que se puso. Vaya a saber qué es la vida del hombre que se puso Messi así gigante. No sé. Se lo borró, así que bueno. Pobre. Encima gastó el doble. Gastó primero para hacerse el tatuaje ese y después se gastó. Sí, el... hay gente que a veces no piensa, ¿viste? Dios mío. Jesucristo. ¿Vamos a escuchar un temita? Bien. Después voy a hablar de Guardianes de la sí, Galaxia. Sí, tenemos otro programa para hablar. ¿Qué le pasó al cosito Radio Box? ¿Se lo comió el perro? Esto lo comió la perra, ¿no? Le falta un cacho. ¿Qué pasó? Ahora nos va a contar el operador detrás del aire. ¿Qué pasó? Entonces nos llamás al 1164-007-047. ¿O se lo comió Guille Fox? Ah, porque claro, capaz por que ahí estaba comiendo con mucha hambre. Ah, se comió esto porque claro, se llevó para la casa la pasta flor y no fue capaz de dejar un gracias por los bizcochitos, la pasta flor, muy rica. Claro, muy rico. Riquísima. No sé de dónde son, pero es rico. Vamos con el próximo tema. Y bueno, pedinos tu tema. Sí, los 80, que un montón de programas para recordar, un montón de vamos a hablar de películas de los 80, de películas que fueron hitos. Sí, de los sí, años sí, 80. Sí. Programa, tengo un programa. ¿Programa o no? Sí, del año 80. Ahora bien. Después del bloque te claro. lo cuento. Vamos a escuchar a los señores Durán. Durán Durán. Que este tema salió de una película del 000000. ¿La hicieron para esa película? Sí, claro. El de Roger Moore. Porque no estaba Pierce Brosnan en ese momento. Estaba Roger Moore, uno de los tantos 07. Sí. Que los llamaba mejores, la atención. Dice. Uno de los mejores. Pero para mí, yo lo identifico más a Pierce Brosnan. Como 07. No a mí sé no. por qué. ¿Vos? No. ¿John Connery? John Connery era. A mi papá le gustaba John Connery y el anterior a John Connery. Ah, ¿quién no era? No me acuerdo. Anterior. Ahora voy a ver. Pero yo, este tema es la de Roger Moore. Y en el video aparecen tipo como detectivescos los de Duran Duran. Así que vamos a escuchar Duran Duran, I Wait to the Kill. Dale. Yeah. Insomnia. Comunícate con nosotros al 1164-007047. She's crazy, locking grills. Insomnia. No te duermas, te hacemos compañía. Niti Hermanos. Repuestos, calidad y precio en autopartes y accesorios multimarca. Línea nacional, importada y original. Visite nuestra tienda en Avenida 7 y Vergara, Berazategui. Por consultas y o presupuesto, comunicarse al teléfono 4356-0169 o 6079-9261. Seguinos en Facebook e Instagram como Niti Hermanos. BZ, Energía Sustentable. Empresa dedicada a brindar soluciones en energía solar, termosolares, sistema de energía solar para ahorro o cortes de luz, climatización de pileta, luminaria solar. Seguinos en Instagram, @BZ Energía Sustentable. Contacto 11-2255-6424. Avenida Touring Club y Camino General Belgrano, Berazategui. Pinturería Matex, en Avenida 893, esquina 854, en San Francisco Solano. Vas a encontrar todo lo que necesitas para darle vida a tus colores. Trabajamos todas las marcas líderes en pinturas, accesorios, revestimientos y herramientas para que te renueves con todos los medios de pago. Llámanos al teléfono 11 21 85 95 60, donde te asesoramos, presupuestamos y enviamos a domicilio sin cargo, o visítanos de lunes a sábados de 8 a 13 y de 15 a 19 horas. También podés buscarnos en Facebook e Instagram. Pinturería Matex, colorea tu vida. Un tatuaje es una experiencia única, es una obra en tu piel y necesitas del mejor asesoramiento, confianza y calidad. Vic Bear. Trabajamos con todas las medidas de bioseguridad e higiene. En estudio privado, ubicado en Benito Pérez Galdós, 3671 Quilmes. Pedimos tu cotización al 1144-345688. Con la imagen de referencia, tamaño exacto en centímetros y la zona a tatuar. Para ver nuestros trabajos, seguinos en Instagram a Big Bear Tattoo Studio. Big Bear, una obra en tu piel. Insomnia, todos los lunes de 21 a 23 horas. Bien, continuamos acá en Insomnia. Lo que acabamos de escuchar es Duran Duran en principio y después a Michael Cimbello, Maniac. Maniac. Este soundtrack de Flashdance está buenísimo, así que les recomiendo. Primero, si no conoces Flashdance, que es una re película. Es un flash. De los 80. La banda sonora es genial. Tiene un montón de temas que están muy buenos. Flashdance es la chica que trabaja en la metalúrgica. ¿No? Que anda en bicicleta. Sí, para todos lados. Muy linda la chica. La chica muy linda. Tiene un perro, ¿no? También. El perrito Pitbull. Marrón, hermoso. Sí, se enamora del jefe. Jennifer López hizo también, ¿no? Sí, hizo como una remake. Un videíto. Bien, 21 a 24, llamanos al 11-64-007-0447, me chaleó. Lo que estuvo bien retro, que fuimos a ver ayer, Guardianes de la Galaxia, volumen 3. Qué manera de llorar, muchachos. Se sufre mucho en la película, no hay que spoilear ni nada, no hay que decir por qué. Porque sí, pero sale eso. No, pero ya spoileas, no hay que decir nada. Pero sale en todos los sitios de internet. No digas nada, te lo estoy pidiendo yo, por favor. Dale. Pero puedo decir que hay maltrato animal. Por eso se llora mucho. Sí. Después no, después... ¿Qué le pegan a un peronista? No. Ay, qué tarada. Maltrato animal... yo lloré muchísimo. Lloré muchísimo. Ya está, alto spoiler. ¿Lo conoces? Alto spoiler. No, pero sale en todas las páginas de internet. ¿Y el que no mira internet? Yo no lo había visto. Porque vos te resistís. Pero todas las páginas, ya está, además salió en cómo es que Disney hizo la película con este maltrato animal, Sí. Pero está muy linda, pero no para un 10, para mí, Bueno, muy buena la banda de sonido. Sí, la banda de sonido es Beastie todo. Boys. Fight No More. Fight No More. Star Hot. que es uno de los temas que me encanta, que no es de los 80, pero después antes de cosas lo voy a poner porque me encanta. Empieza con el tema Creep. De Radiohead. Muy ¿sí? bueno. Muy bueno en cantado acústico. ¿Por quién? No, está. Radiohead es Radiohead. Es Radiohead. Sí, sí, sí. Está la banda sonora en Spotify, así que si la querés escuchar, está muy buena. Tiene varios temas que así están que buenos. Así que para recomendar. Sí, para pasar un momento, si tenés ganas de sufrir. Si tenés ganas de sufrir. Anda a ver Guardiana de la Galaxia. Y listo. Yo al malo de la película, al villano, lo putié. Sí. Dos millones de veces, pero sí, alto, pues, ¿eh? Alto, Thanos, le dije, Thanos, está para hablar con, después de la próxima cuando esté Ari. No, a mí lo que hizo me dio más bronca que lo que hizo Thanos. Sí. Thanos desapareció todo el mundo. Como que me tocó el corazón y le dije, hijo de mil, la con... Fuerte, ¿eh? Sí, sí, y Thanos no se escuchaba nada porque quilombo en el cine. 4D. 4D, muy bueno. Muy bueno. 4D, sí. Volaban pochoclo para todos lados. Agua salpicaba la cara. Te tiraba... Aire, acá en la oreja. ¿Sí? La chica al lado saltaba. Los nenitos, lo que re contentos. ¿Cómo se reían? Se reían porque, claro, porque tenés en el Avellaneda, en el Village de Avellaneda, tenés la presentación. La presentación está re buena. Esa que, antes de la película hay como una pelotita, una navecita ahí que va andando y salpica agua. Y los pibitos se reían. Nenitos chiquitos encima eran que habían ido a ver la película. Muy buena, muy entretenida. Es Marvel. Y creo que es... es Marvel. No sé qué quisiste decir, pero bueno. No quiero spoilear. No podés. Es mala educación. Marvel. Y viene de Marvel. Que vos me dijiste que no querías ir porque eran todas mujeres. Claro. Sí, no, muy feminista me pareció. De Marvel. Rondo. Las chicas Marvel hubieran puesto. Claro, algo, Rondo y la señorita... Miss Marvel, Capitana Marvel. Y Capitana Marvel. Y Miss toda. Marvel, porque aparece Miss Marvel, Rondó y Capitana Marvel. Anda a verla con las chicas, con la chica del barrio. Con la chica del barrio. Pero bueno, igual Capitana Marvel. Che, ¿por qué no sacan en Disney? Hay que hacerle en Disney. La de Avatar. La del agua. No salió nunca en Disney. No, todavía no salió en ninguna plataforma. Y, al igual que Ant-Man, la última. No queremos ver la trucha, queremos verla en Disney. Que estoy esperando, no sé qué pasa. Claro, ¿qué pasó? Llámanos al 11. A Boca, ¿sabes cómo le dicen? Mucama de telenovela. ¿Por qué? De telenovela. Porque al final se la termina poniendo el millonario. Ay, Dios mío. Escúchame. Bueno, se quedó el clásico, River Plate. Pero último, a lo último, último momento. Algunos dicen que fue en penal, otros que no. Se enojó el arquero porque dice que... ¿Romero? El que hizo el gol se lo gritó a los jugadores de Boca. ¿No? Ah, perdón. Sí. Claro, el chaqueño. El chaqueño para que estuvo jugando hizo el gol. Escúchame, porque nosotros justo llegábamos al cine y empezaron a gritar los de River. Sí, vi la catombe ahí en el medio, no vi nada, ni el penal, ni cómo entró el penal. Independiente, nada. Venía ganando y empató. También me enteré, porque tampoco lo veo más, así que bueno, salió 2-2, Independiente. Pero bien. Racing, igual. No sé, sí, re bien. Racing juega hoy. Hoy juega Racing. Sí. Ajá. Mirá. Tampoco me pude ver, bebés. Si no, ya bien. Me hubiera hecho mala venimos, sangre. Pero viene bien Independiente con Zielinski, ¿eh? Sí, bueno, aunque sea, todavía mirá, no perdí. Mirá, perdió Racing, 4-2. ¡Oh, mirá! Talleres. De loca. Pobre la gente de Racing, ¿eh? Venía bien. Mirá, 4-2. Mirá, 4 goles, me perdí los goles. ¿Quién va primero la...? Dios mío. Mirá qué lindo gol, ¿eh? Parece la Argentina contra... 11-64, che, no se lo... ¿Hace cuánto que no gana Racing? Hace un montón, Bueno, ya van a empezar a ver qué onda. No, ellos están como cómodos igual. Che, Papo y Mariana... Saludo para mis amigos del alma. Ahí deben estar, Se habrán querido matar. ¿Empezó el hot sale? Sí. A las 12 de la noche, hay que tener cuidado. Ojo con el hot sale. ¿Por qué? Y porque a veces hay trampita, sí, ¿viste? Sí. Siempre hay trampa. La forma de pago, las promociones. Sí, porque dicen que 12 cuotas sin interés. Pero después te viene un re interés, ¿viste? Tienen algo siempre. Lo que es así tiene algo. Alguna siempre. Trampita. Hay algunas cositas que buscar son baratas. Muy bien. Hay mucha gente que se dedica a buscar ofertitas. Yo sabés que una vez conseguí, ¿viste los auriculares los que tengo blancos? Los que son Bluetooth. Esos los compré a 3.000 pesos en Hot Sale. Y estaban casi 10.000, ¿eh? 3.200. Sí, lo que pasa... No, lo que pasa que era promoción de Hot Sale. Bien, joya. Así que eso sí, cosas chiquitas. Ya cosas grandes me parece que no conviene. Hay que ver, así como decís vos, el doble sentido que tiene el Hot Sale. ¿Sí? Y una de las películas primeras del año 1980 es El Imperio Contraataca de Star Wars. ¿Sí? Cuando sí. Darth Vader le dice... Soy tu padre, I am father. A Luke Skywalker, ¿sí? Es una de las mejores, es la considerada mejor película de Star Wars, es el episodio 7, que es El Imperio Contraataca, cuando le dice Luke, soy tu padre, ¿sí? Y ahí es cuando el otro no lo podía creer, ¿sí? Episodio 7 vendría a ser la tercera de antes. Y la segunda, que para mí tendría que ir antes del Imperio Contraataca, Volver al Futuro, ¿sí? Volver al Futuro, que siempre es top 1 para mí, ¿sí? Y para mucha gente igual, ¿eh? ¿Sí? Un clásico, y Michael Fox, que yo lo estuve viendo hace poco, que el Parkinson está... No, bien, ya van a inventar algo, ya. Espero que encuentren... Me da mucha lástima verlo a Michael Fox, ¿sí? Tan joven, ¿sí? En tercer lugar voy a decir... Bueno, las tumbas de las luciérnagas no están conocidas. ¿Viste la escena esa de Michael Fox hablando así tipo latino? Sí, que dice una mala palabra al profesor. Al profesor, puta. Sí. No sé. Yo pensé que era un chiste. No sé si lo tiene Tano por ahí el audio ese. La escena de Martin McFly hablando en latino. Bueno, y de paso voy diciendo. Yo pensé que era doblada, que no, era un chiste. Vos me lo habías mostrado, sí. Pero sí. Es posta, dice que se reían todo el detrás de escena. ¿De qué le hablas? Estaba como... Y encima es una escena eliminada. Claro. De la película, porque está vestido de otra forma. ¿Sí? Está como tipo como latino de antes, con latino... una musculosa, con una media red, sí, en la cabeza. Eso, sí. A ver. 1164-00704. Mandá un mensajito si te ganás un tatuaje. A fin de mes, ¿eh? Che, ¿cuándo tenemos paranormal? Y tenemos que ahí organizar, ¿eh? Si nos organizamos. Y seguramente en junio. En junio vamos a tener el primer paranormal del año. ¿Sí? Bueno, sí. Ya cerramos, pues ya firmamos. Firmamos con eso, así lo hablamos. ¡Qué puto! ¿Cómo va a decir eso, Michael Fox? This is man, that's a bitch. Ahí le dijo una mala palabra. Son of a bitch, he cheating, man. No homeboy for tonight, man. ¿Qué le pasaba? ¿Por qué habrá hecho eso, Michael Fox? Estaba cargado. ¡Eh, puto! Pero eso es le faltó latino. Decir, amigo. Sí, pero fue una escena eliminada de la película. Toda la... Esto es verdad, es verídico, no esto, estamos inventando nada. Vos lo podés nada, buscar en YouTube y ponés Michael Fox, bueno, él, la escena eliminada, ¿sí? Insultando. Insultando al doctor. Y después le decía bitch a bitch, a la mina, a la mina, la mamá, sí, de él. Sí, a la mamá de él, sí. ¡Eh, puto! Parece, ¿viste? Es la vocecita de él. Michael, lo que pasa es que uno la voz ya la tiene en castellano, ya acá grabada en la mente. Pero esa es la voz de él. Es un recuerdo que cuando la escuchás se desbloquea y bueno, ahí es Michael Fox. En inglés casi ni se escucha la. Igual que los Simpsons, ¿eh? ¿Viste algún capítulo en inglés? Imposible. No. Yo no lo puedo ver en inglés. No, te causa ni gracia. No. Y en el año 1981, el señor Harrison Ford sacó la primera película de Indiana Jones, En busca del arca perdida. Indiana Jones, como decía Guevara. Un Indiana Jones que vuelve ahora. Estaban pasando las propagandas. ¿A quién le decía Indiana Jones? No me acuerdo. ¿A quién le decía? Hay un actor que era parecido a Indiana Jones. Que era novio de Soledad Silveira, sí. Ah, tenés razón. Pero sí, no me acuerdo la cara del tipo. Ahora era parecido a Indiana Jones. Sí, sí, a Harrison Ford, perdón. Exacto. Bien, y después vino El Resplandor en 1981 con Jack Nicholson. No me gustó, mucha gente, pero a bueno. A mí me encanta. A mí me encanta Jack Nicholson. Y pobre está mal de la cabeza también, como le agarró Alzheimer. Igual, como Gazalla, sí. Sí, igual que Gazalla. Bueno, pero esto venía hace un montón, ¿sí? Así que lo tienen guardadito a Jack Nicholson también en internado. Y bueno, el Gazalla también lo tienen internado. Sí, que pobre, un gran, ya gran está. Ya está, programa, lo perdimos. Sí, programa de los 80, El Palacio de la Risa. Lo dan en Volver y tiene un montón, 10 millones de personajes y lo hacía en tiempo muy bueno. Real. Sí, creo que algunos iban en vivo, algunas cosas. A mí el que más me gusta es Soledad. Soledad Solari. Y la Nona, no, son insuperables. A mí me gusta, a ver, me gustan todos esos personajes. ¿Sabés cuál es el que me gusta también? El que va cambiando de cara. Ah, ese. Inesita, ahí está. Inesita, es un genio total. Era tipo cheta. Cheta de ese momento y le iba cambiando, sí. Bien, vamos entonces al próximo tema y después seguimos hablando de mucho más de los 80, de las figuritas, de todas estas cosas que nos tenemos gustan tanto. Un par de quinchos. Antes sí. Te usaban, parecía que había un modelo de quincho solo. Sí. Silvio Soldán. Alberto Martín. Tuzán. Y Alberto Martín. Alberto Martín tenía un quincho. Sokolinski. Sokolinski, es verdad. Los tres usaban el mismo. Era para mí se lo prestaban. Claro, para mí se lo prestaban. ¿Vos sabés quién es Alberto Martín? Ahora te lo voy a mostrar. ¿Alberto o Martín? No, Alberto Martín. Y pará, ¿y a Soldán qué le pasaba? Todo, aguantaba todo el domingo y al último saltaba como si estaba dice drogado. Dice que una vez lo mostró, contó la otra vez. Una vez que saltó, lo ponían en cámara lenta. En cámara lenta parecía que saltaba mucho. El auto fantástico, ¿viste, man? ¿Qué ruido hacía el auto fantástico? ¿Cómo es? Y ahí saltaba. Y no se le movía, ahí. No, porque estaba bien. Tacto estaba. ¿Vos te lo imaginás a Soldán pelado? No. La verdad que no se me viene esa imagen en la cabeza. ¿Te lo imaginás? No. Pero escúchame. Y la Mona Jiménez dice también que está repelado, ¿eh? ¿Cuánto, escúchame, cuánto duraba el programa Feliz Domingo? Como 6 horas más o menos. Era duraba interminable. 24 horas más o menos y pero el tipo le daba. La a mí le daba, ¿viste? No, como los tangueros de antes que le daban a la. No. A la merluza. No. Después no. Lo tenemos a Pocho la Pantera cantando. Ay, tanco. Ahora lo vamos a escuchar. Que lo pase, por favor. Es un genio. ¿Nunca lo escuchaste, Tango? Es un genio, sí, hay que escucharlo. Además salió en Grandes Valores del Tango, que fue un gran programa justo de conducido tango. Por, ahora lo vamos de los a escuchar. Años 80. Así que vamos a ir al próximo tema y después volvemos con más. Insomnia, años 80, acá, hoy. Dale. Saying in her sleep, oh, brother's got a date to keep, he can't hang around. Our house it has a crowd. There's always something happening and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down and a mess is not allowed. Sends the kids to school, sees them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways. Our house in the middle of our street. Insomnia. Comunícate con nosotros al 1164-007047. We'll be right back. Insomnia. Todos los lunes de 21 a 23 horas. Taller NB. Mantenimiento general del automotor. Somos especialistas en inyección electrónica, aire acondicionado y electricidad del automotor. Damos cursos de capacitación a mecánicos. Encontranos en Facebook e Instagram como NB Electrónica. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 8 a 12 y de 14:30 a 18. Nuestro teléfono 11 40 41 32 15. Avenida Mitre 5083, Espeleta. ¿Querés viajar seguro y tranquilo? Remisería Travax es tu mejor opción. En Quilmes y alrededores hay una empresa con más de 35 años de experiencia que te acompaña a donde vayas. Remisería Travax. Para pedir tu auto, comunícate al 4200-7051 o 4250-3695. O mandanos un WhatsApp al 1160-985705 con tu ubicación y destino para que vayamos por vos. Autos confiables y con todas las reglamentaciones vigentes. Y ahora también factura electrónica y pagos por Mercado Pago. No lo pienses más. Remisería Travax. Es viajar seguro. Verazategui. CR. Salón Unisex. Tu lugar, tu imagen. Cortes de vanguardia. Peinados. Coloración. Alisados. Especialista en alisado fotónico y extensiones. Asesoría de imagen. Maquillaje. Dedicación exclusiva a novias, quinceañeras, madrinas. Te ayudamos con la imagen de tu fiesta. En Bernal, Avenida Los Quilmes, 1054, a metros de Avenida Montevideo. Teléfono 4252-2307. O bien búscanos en Facebook e Instagram. CR Salón Unisex. El lugar que estabas buscando. Estás escuchando Insomnia. Bien, continuamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9. Escucha. Darius Street. 1164-007047. Y uno de los programas que daban en Canal 9 a la noche, yo no me acuerdo si era el. Creo que Canal 9 antes arrasaba con todo. Sí, sí, tenía muy programas. Lindos programas. Era Grandes Valores del Tango. Con el señor Silvio Soldán. Pero antes de tenerlo a Silvio Soldán, empezó en el año 63 y estuvo hasta el año 92. El que manejaba todo era Romay ahí, me parece. Sí, Romay estaba. Mirá, empezó con Juan Carlos Torri y después Alejandro Romay contrató a Armando Cupo y después a Silvio Soldán en el 72, que estuvo 2 décadas. 20 años, mirá. 20 años estuvo en el Grandes Valores del Tango. Y en Grandes Valores del Tango, el que te. Acá Eric nos manda saludos. Sí. ¿Cómo andan, chicos? Bueno, haciendo el aguante como siempre. Aguante el programa, dice. Qué gracias. Grande. Eric, saludos por allá, por. Don Orione, ¿no? Vendría a ser barrio, sí, claro, de Don Orione. Así que mirá dónde nos está escuchando, qué grande. Ahí está. Saludos. Saludos para él y toda la familia. Bien, saludos. Entonces. En Grandes Valores del Tango, ahí está, ahí me salió. Grandes Valores del Tango. Valores del Tango. Estuvo el señor Pocho de Panther. Que para mí es Pocho de Panther, no es Pocho de la Pantera, es Pocho de Panther. El George Clooney. Clooney de Argentina. Argentino. Corte coletivero. Antes el coletivero que usaba. Corte coletivero. El que era coletivero posta, corte, ¿eh? Así cortito acá y a corte la, y normal acá, con cola de caballo. Con cola de caballo. Tenga rulo, tenga lacio, usaba así. Se usaba así en un momento. Camisita abierta hasta el tercer, más o menos, botón que se vea el pechito. Bueno. No, qué feo, por favor. El bolsito de costado. El colectivo, sí. Todo con los espejos fileteados. Con luces. Escuchando americanos. Escuchando americanos, qué bueno. Sí. Las luces, me acuerdo, viajaba de noche y estaba buenísimo. Tomaba los 78, lindos colectivos tenía. Sí. Qué bronca me tocaba cuando me tenía que sentar, estaba la parte de la rueda, qué calentura. Como vos sos re grandote. Claro, estás re incómodo más. Y después lo ahora hace mucho que no subo un colectivo. Bien pegaditos están los asientos. Yo como mido 2,30 metros, 1,90, voy con las piernas abiertas, sí, encima todo. Muy con incómodo. El culo gigante que tengo. Usaba el uno doble, lo ocupaba venía, todo. Sí, te venía alguno a sentarte, querías matar. Sí, bueno. Y después aguante. Que te apoyan. No, loco, para. Déjame joder. ¿Qué me tenés que estar ¿Quién soy? Pero Ariel se queda dormido parado. O sea que él puede hablar de eso. Lástima que hoy está medio averiado, pero si no lo sacábamos al aire cuando y lo hacíamos hablar. Cuando era joven tuve sexo en un colectivo. Sí. ¿Sabés cuál es la moraleja? Nunca te quedes dormido con la boca abierta en el colectivo. Oh, ya. Bueno, entonces en grandes ¿Nunca te quedaste dormido en el colectivo? Sí, contra el ventanillo. Tac, tac, tac, tac, tac, tac. Re mal. Oh, encima me... No necesite volcar al colectivo. Como Catrasca, ¿viste? Que le sube al bondi y lo hace volcar. Pobrecita, pasé. Con la campera de cuero, ¿viste? De cuero, una carpa. Dios mío. La usaron para el circo Roda, la campera. Ay, Dios mío. Bueno, grandes valores del tango. Vos te viene el Inadi, ¿sabes qué? Te hace pelota. Bueno, son todos chistes que me hacía mi papá cuando era chico, sí. Me los hacía a mí. Imagínate. ¿Y la del skate? Imagínate lo traumado que quedé de chiquito con todos los chistes que me hacía mi papá. Claro. Che, ¿y la del skate? La que tiene el skate tenía 2000 rueditas, tenía. Y se tiraba del puente y no sé contra qué chocaba. Contra se hacía gente, pelota. Contra la gente. Con Graciela Alfano estaba. Graciela Alfano lo reembromó. Le dijo, ay, a que no sé qué. Y se iba sola, viste, con otro que la llevaba. En el... Y él fue atrás. Creo que tenía un casquito. Un todo. Casquito. El gordo Catrasca. Dios mío. Y bueno, Catrasca era de los 80, ¿sí? Bueno, en grandes valores del tango, que no termino yo de hablar, sí. Estuvo el señor Pocho la Pantera. Sí. Y está. Inédito, yo lo vi el otro día, ni sabía. A ver, señor operador, póngalo para que. No voy a decir nada, para que escuchen a ver qué es lo que hace Pocho la Pantera. Dale. Cadícamo los mareados. Como encendido. Te vive viendo, linda y fatal. Bebías y en el fulgor del champán, con que reías tu llorar. Pena me dio encontrarte, pues al mirarte yo vi brillar tus ojos en un eléctrico ardor, tus bellos ojos que tanto adoré. Hoy vas a enterar en mi pasado, hoy no las sendas tomaremos. Tres cosas llevan alma herida: amor, pesar, dolor. Hoy vas a enterar en mi pasado, hoy nuevas sendas tomaremos. Tan grande ha sido nuestro amor y sin embargo. Mirá Pocho, ¿eh? ¿Escuchaste? Mirá, Silvio, estaba re contento, Silvio Solán. Y porque vos imaginate que... Mirá, se me pone la piel de... Pero, y después hay otros videos donde... Está cantando folclore, sí, otros sí. Tangos también. Genio. La verdad, genio no lo tenía. Viste que a veces te sorprende. Sí. Igual que el muchacho este, ¿de qué personaje? También tiene linda voz, sí. ¿Está? Tanto ojo... Yo ojo. Creo que lo tendrían que poner en una banda de rock. Emma, ¿no? Emmanuel. Emmanuel Noir. Noir, ahí va. Sí, él quería ser profesor de inglés cuando era chico. Y no pudo, por las situaciones de la vida y por la vida los fue llevando a otros lados y terminó en otro lado. Y la pasó muy mal, él contó su historia en el programa de Gastón Pauls, ¿cómo es que se llama? No, Seres Libres. Seres Libres. Hay un video de Emmanuel que llega en una fiesta a cantar en un fitito, en un fitito. Y ahora lo ves y está allá arriba. Espero que no lo bajen en un andazo como pasó con varios. Y que no tampoco, si es que no lo bajan, que no se la crea tanto tampoco, ¿no? Y es un ambiente complicado. Es un ambiente pasó con complicado. Rodrigo, pasó con Walter Olmo. Sí. Pasó ahora con el hermano del... ¿Cómo es el hermano de Rodrigo? ¿Cómo es que se llama? Ulises Bueno, Ulises que es rarísimo bueno, también, ¿eh? Ojo. Sí. Gilda, no sé si... Parece que también Gilda, No sé qué pasó con Gilda, ahí se fue... Pero bueno, son todos artistas que... Sí. la estaban rompiendo. Y el Pepo, ¿te acordás que estuvo en todos lados? Mirta Legrand, sí, Susana, sí. Y le pasó Tinelli. Eso con el accidente. Y pasó... Es raro, ¿eh? Estamos hablando... Bueno, hay algunos que para mí no tienen talento, otros sí, pero... Pongo un ejemplo que no tenían mucho... Pero lo escuchaba, lo escuchaban por todos lados los Guachiturra. Sí. No sé si te acordás. Sí. Pero estaban en todos lados, pero eran... ¿Qué pasó? Hubo una cosa de un abuso, parece que, supuestamente. El que pasaba música, uno peladito... DJ Memo. Subió a un adolescente menor de edad de la camioneta, le hicieron la denuncia, y ahí está, lo bajaron de un andazo. Lo mismo pasó también con el grupo Green, que se acostaba con una chica de 16 años. Pero la madre lo permitía, pero también estuvo preso igual. Estuvo preso, ¿no? ¿Viste? Pero también eso en su época, Grupo Green y Red, sí, eran. Eran conocidos. Top, ¿no? sí. Sí. Qué lástima, ¿no? Que pase de que no quieran que esa gente siga evolucionando. El que falleció el otro día es Gonzalo, ¿no? Sí, Gonzalo. Murió en España. Murió en España hace como un mes más o menos. Quiso un morir grandote, allá. Gigantón. Ese también. Dicen que se fue huyendo de algo feo que hay acá en la Argentina, que parece que hay alguien ahí de Magenta o algo. Ponle así. Lo de Rodrigo. ¿Te acordás cómo fue en autopista? Sí. Que supuestamente le frenó el empresario este. Que después que se al tiempo supuestamente se mató. Se suicidó en la camioneta, apareció muerto en la puerta. Más turbio que... Sí, la verdad que sí. Bueno, cosas turbias de Argentina. Sí. Y una de las películas que sale en el 83, el señor Al Pacino haciendo de este... drogadicto, ¿no? Se llama El Precio del Poder, se llama en castellano, pero... Scarface. Decilo, Enzo. Porque no me salía, ¿sabés que no me salía? El Precio del Poder se llama la película. Sí. En castellano, pero nosotros lo conocemos como Scarface. Cara cortada. ¿Sí? Una película que, qué sé yo, es hito, pero no, a mí... Yo no la principalmente, vi, nunca me gustó. Sí. Sí. Igual que El Padrino, no la vi, ¿no? No. Dicen que es buenísima, pero no. Sí. Bruce Willis en el 88 con, ¿cómo se llama? Duro de Matar, la primera. Bruce Willis también, que no puede actuar más, loco. ¿Qué está pasando? Sí. Algún problema psiquiátrico. Sí. Psicológico. Problema mental, sí. Sí. No reconoce ya a la gente. O sea, muy joven y no reconoce a la gente. Hablando de problemas psiquiátricos y todo eso, Cifrón. Sacó una nueva Damián película. Damián Cifrón sacó una película nueva en inglés. En inglés no, de allá es la sí, película. Sí, se llama El Misántropo. Misántropo, sí. Que tiene odia a la gente, a la humanidad, todas las personas del planeta. Es una especie de asesino. Sí, la chica, creo que un asesino serial. Actores reconocidos, además los simuladores estuvieron allá en Estados Unidos haciendo la alfombra roja. La premier, sí. Y ya se está empezando a ver que se están juntando y estamos esperando la película, sí, por favor. Pobre. No sé si vieron ustedes la película esta, Tiempo de Valientes, que al final hay como un enganche para los simuladores. Sí, sí. No sé si para la serie o para la película que va a venir. Sí. Es como que claro. Es raro. ¿Viste? ¿Viste que había un detective que lo seguía a los simuladores? Sí. Bueno, aparece Alejandro Aguada. En Tiempo de Valientes aparece lo último. Preguntándole. Claro, sí. Lo va a buscar a Luque, que es el policía. Y le pregunta por Máximo Cosetti, vendría a ser. Exacto, Máximo Cosetti. A ver si quería participar o algo. Dijo, lo voy a pensar, dijo. Y la película no sé si está toda armada por los simuladores. Sí. Fue todo como para... Como para que quede. Sí, para sí, resolver sí, sí, el sí. caso. Y bueno, pero es Damián Cifrón también, ¿no? Claro, está producida por Damián Cifrón. Así que tiene todo que ver. Vamos a ir con el próximo todo tema. Todo tiene que ver con todo, claro. Dijo uno, ¿no? Dios mío. Vamos con el próximo tema. Acordate de los videoclubs. ¿Cómo íbamos Video a alquilar Club. Los videos? Sí, acá che. Mauri Namuedo. Todas las películas. Las porno, era así, tenía miedo que me vean, me da vergüenza que me ven mirando las cajitas de las porno. 1164-007047. Pero pará, era un acontecimiento, era el videoclub antes. Sí. Elegías mal una película y te quería matar. Sí. Vamos al videoclub a alquilar una película. Bueno, viste. Le preguntabas al que atendía y, che, ¿cuál estaba es la buena? Mejor, claro. Yo quise hasta llegar a trabajar. Generalmente las buenas eran de ABH, Gatti Video. Sí. Esas eran las de Europa, Europa eran las raras. Eran medias, es verdad, como las del programa. Europa, Europa, sí. Y viste que salió una música. La del canal diferente. Este que te pasan todo. Sí, películas raras. Y Europa, Europa. Y claro. La piratería, sí, te hacían re asustar. Que te venían a buscar la policía, re cualquiera. El DVD también, ¿te acordás? Después cuando salió el DVD te ponían el cosito, el escudito. El FBI. FBI, tomate, ya. Te la compré ahí en la calle, en el centro, en la estación, 10 pesos. Ay, el DVD. Dios. Qué linda esa época. La verdad, qué hermosa esa época. VHS, mira, que tenía que devolver rebobinada. Rebobinada, rebobinada, si no te cobraban. Si no te cobraban, es verdad. Che, re vagos, ¿eh? Porque ellos tendrían que rebobinarla ahí, tac, la ponés. No, no querían ni hacer eso, loco. ¿Y pero vos en tu casa? Yo tampoco. Si yo te la alquilo, después andá, vos. Y si después te costaba ir a devolverla, ¿viste? Ay, sí. Andá a devolver la película. Andá a devolverla vos. Yo creo que mi papá trajo una vez una videocasetera grande. El que tenía para grabar, porque tenía plata. Esa. Bueno, tenía esa plata, trajo. Que tenía la grabadora. No sé de dónde la sacó. No sé, pregunta. Porque viste que Lastra Julio era medio complicado. ¿Y sabes cuál fue la primera película? El Gran Dragón Blanco que vimos. Pero sabes las solitas. ¡Pam! Me encantó. Esa fue la que alquilamos primero en la primera película con la video que trajo mi papá. Mirá. ¿Sí? El Gran Dragón Blanco. Con mi mamá se enloquecía las dos porque nos gustaba mirar cosas de acción. Yo me acuerdo en el 2001 estuvimos a punto de comprar estábamos entre una videograbadora, ¿te acordás? Sí. Y el DVD. Y dijimos, ¿qué hacemos? ¿Compramos la videograbadora o un DVD? Porque el DVD, viste, que no se conseguía, ¿no? En 2000, 2001, ¿no? ¿Dónde conseguí un DVD? ¿Era original o lo tenía que alquilar? Vamos a comprar el DVD. Compramos un DVD, bueno, después se abrieron varios videoclubs, un DVD se conseguía. Íbamos hasta Quilmes, pero ¿te acordás? En Blockbuster se conseguía. Y después había un lugar llamado La Cartelera, que estaba sobre Brown, ¿no? Sí. Brown. Sí. Sobre Brown tenía las películas todas las mejores. DVD. Es ver algo en DVD era, viste que en DVD no era HD como ahora. Sí, bueno, pero no sí, se pero veía. Pero se veía, decías, ¡fua! ¡Qué bien que se ve! Sí. Claro, la otra era un píxel gigante, era la de VHS. Sí. Sí, mi viejo la desarmaba con un algodoncito de alcohol, limpiaba el cabezal. Dios mío. Pero si no, al tracking le das, pero al tracking. Escuchame, él le re gustaba mirar películas. Sí, se sí, la sí, pasaba sí. mirando películas. Y ahora los chicos ahora tienen todo al alcance de un botón. Sí, ni hablar. 1164-007047. Vamos a escuchar este próximo tema, que es una gran banda australiana de rock formada en 1980. Y este tema. Hasta ahora son todos temas tuyos, ¿no? No, ya ahora ya terminaron. ¿Sí? ¿Terminaron? Claro. Este tema es un gran tema de esta gran banda que se llama The Church, la iglesia, digamos, ¿es? Y se llama Under the Milky Tonight. Dale. Way, perdón. Sometimes when this place gets kind of empty, sound of their breath fades with the light. I think about the loveless fascination under the Milky Way tonight. Lower the curtain down in Memphis. Lower the curtain down, alright. I got no time for private consultation under the Milky Way tonight. Wish I knew what you were looking for. Might have leads you here despite your something was shimmering and white. Leads you here, despite your destination, under the Milky Way tonight. Wish I knew what you were. Insomnia, todos los lunes de 21 a 23 horas. Insomnia, todos los lunes de 21 a 23 horas. Muy bien, continuamos acá en Insomnia y escuchamos primero The Charge y esta gente de Echo and the Bunnymen de Killing Moon. Lindos temas para de escuchar tranquilo. Tomarse un whiskycito. 1164-007047. Se vino el frío. Sí, pero dijeron no. A ver, va a ser frío de 9 grados, pero mañana no. Dicen el día más frío del año. Sí, 9 grados va a ser, no mucho no, más. No, del año no, pero se viene ¿sí? fresco. Sí. A sacar las camperitas, abrigarse bien. Ariel, abrigate bien, ande más si es que va, si es que en va bermudita a trabajar, y musculosa, hombre, ¿viste? El toro ahí en el medio del sábado. Lo hizo pelota, claro. Pero bueno. Brigada A era uno de los grandes exponentes de la televisión americana. Yo creo que llegado, si eras pibe, era obligatorio mirar Brigada A. Estuvo del el año, auto fantástico. El año 83 al 87, Brigada A. ¿Sí? Los Simpsons empezaron en el 89. Sí, en Canal 2. Exactamente. Escuchame, yo veía los Duques de Hazard. No, el auto no naranja. Sí. Sí, si eras pibe tenía que mirar eso. No, yo no miraba eso. La rubicita. No, este es el tema, ¿no? De Brigada A. Escuchá. Después, si eras varón, también mirabas Halcones Galácticos. El otro, Thundercats. Por favor, poné esa canción que me da. Hiciera. Si a todos mis amigos, a mí nos gustaba el de los Nunchaku, Pantro. Que para mí era ¿sí? el mejor, sí. Y era el que más manejaba el de. El Nunchaku ese. ¿Cómo se llamaba el tanque? No. El tanque felino, sí. Tanque felino. Dallas estaba también. Dallas, no, sí. Ese nunca lo vi. Escuchá. Me paran los pelitos. No. Escuchá. Thunder. Yo lo miraba para mirar las tetas a Chitara. Seguro. Y Afrodita de Massinger. Pero Massinger es mucho. Pecho. Sí, igual estuvieron en los 80. Pero. Escuchá. Tiraban, viste. los gemelitos, los chiquititos, esos tiraban las bolitas esas con cosas. ¿O no? Si lo hacen ahora de vuelta, no va a tener la misma esencia. Hay dibujos, me dijeron mis alumnos, que son nuevos, hechos. No sé si Nickelodeon los pasa, pero ya no es lo mismo. Y tengo vos a un alumno, chico ahora le decís, parece Munra, parece Skeletor, y no te miran con nada. Una cara. Claro, a los flaquitos antes que le decía, mira, este re Skeletor, ¿sí? Le decía. ¿O no? Re Skeletor, boludo. Splinter. Splinter, re rata. Ah, sale una de las tortugas sí, ninja. Clara. Unos dibujitos que son están hechos distintos. No, sí, son, no, son, no como, son ni anime, no, ni animados, no son. Medios raros son. Claro, para verlo. Sí, Dinastía. ¿Se acuerdan de Dinastía? No. Yo te hago la contra. Vos decís una, sí, yo digo otra. A ver. Vos decís Dinastía, yo te digo Lobo del Aire. Ahí está. No la veía esa. Dinastía era más de mujer. Sí, pero yo nunca la veía. Bueno. Sí, era medio. El Lobo del Aire, como el auto fantástico. Pero en helicóptero. Pero en helicóptero. ¿Es casado con hijos? Salió en el 87. Allá, pero en Estados Unidos. Esa ni enterado, hasta sí. Que no la sacaron acá, no sabía que existía. Con hijos, exacto. Aquellos años maravillosos. Oh, el año 88, Kevin. Acá vino como Kevin, ¿no? Sí, Kevin, creciendo con amor. Creciendo con amor, ¿sí? Por cierto que vos... Marilyn Manson estaba mentira, ahí. Mentira, es mentira, sí, ya lo dijeron. No me diga que no era no Marilyn Manson. No hay problema. ¿Quién decía eso? ¿Y este es el Lobo del Aire? Escuchá. El hombre ese está hecho pelota. ¿Viste? Le tiene un ojo así de vidrio. Horrible está el hombre. De lobo del aire, te lo juro. Después te lo voy a mostrar. Qué bueno está. Tin, tin, tin. Tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin. ¿Por qué hacían tantos jingles? ¿Viste en los años 80? ¿Por qué uno se acuerda de esto? Y era la cortina musical. Claro. De todo. Igual que la del auto fantástico. División Miami también. Esa estaba buena. Esa estaba buena. La de Alf, imborrable. Pam, de pam, pam. Ding, ding, ding. Tan, tan, tan, era toda una banda de negros tocando. Sí, eran negros. Sí, eran negros. Alf, de 1986 al 90 estuvo. No hay problema. Bueno, la otra vez ochentó, sí, tocó el tema de la Pantera Rosa. Sí. Ten, ten, ten, ten. Muy bueno, lo sacaron, muy bueno. Che, el auto fantástico estuvo del 82 al 96. Escuchá. Viste que aparecían todos sacándose una foto. Alf, que era un enanito pobrecito, lo tenían ahí. Vos el otro día lo pusiste a Willy, no sé dónde lo pusiste, el estado. Era el sábado. ¿Pero en qué lo pusiste? ¿En Facebook? Sábado, sí. No, en el estado de WhatsApp. Willy pasando música con una capa plateada. Y decía, sábado. Sábado. Vamos, Willy, le decía. Vamos, algo. Willy. Pobre Willy, terminó mal. Vos viste que él terminó, fue adicto a las drogas. ¿Era falopero? Después de adicto a la pornografía, hizo películas pornográficas. Y murió. A la de blanco y negro, dice que andaban con la... Esa también terminó mal, ¿o no? La de blanco y negro, ¿no terminó ¿esa mal? Esa la prostituta y drogadicta, oh, con Willy andaba de pareja. Sí, debe ser que para mí se juntaron los dos programas. ¿De qué estás hablando, Willy? Bueno, pero Willy. Y Arnold era malo. Arnold era malo el morocho. El morochín. Tenía como 40 años cuando hacía de Pobrecito, Arnold. Pobrecito, cómo me gustaba. Lo agarraba gustaba. La hermana, se hacía el tonto. Sí. Era linda la hermana. Sí, escuchá. Sí, eso. El único que está vivo es Coso, Willy. Willy. Y por ahí nomás, viste que estuvo medio jodido con la droga también. Es verdad. Sí. Yo veía esta serie, Los problemas crecen, con la nena esta. Pero no me acuerdo cómo se llamaba, en Argentina no se llamaba Los problemas crecen. Se llamaba de otra forma. Acá sale un... ¿sí? Estaba, ¿cómo se llamaba? Moonlight, la... ¿eh? La ama de llaves. Ay, no me acuerdo cómo se llamaba la ama de llaves. Era re buena. Y esa señora salió en Soul, No te metas con Sohan. Sí, sí. En sí, una parte. Es conocida la actriz. Sí, es conocida. Bueno, la gente 86. Sí. Pasa que la gente 86 se dio en los 60 y en los 70 y se reeditó. Ah, tenés razón. En los 80. Bueno, pero igual. No entra, pero igual. No entra. Sí, como que no. Sí, claro. Acá llegaba todo tarde en la Argentina. Y después... Esa me la hacía ver en papá, porque tenía un humor. No era un humor para chicos, era más lo tenías que entender, que entender. Pero igual el... Esta, Garrett. Se ha escrito un crimen, ¿no es? Esta. Ah, señora Garrett. Bueno, y después había esta Moonlight, yo no sé si ustedes... Yo no la veía, Luz de Luna se llamaba, con Bruce Willis y Cybill Shepherd. Sí, la conocía, pero esa más 90 creo que. No, 85-89. Martillo Hammer del 90, ¿eh? Sí, ya vamos a hacer un programa de los 90. ¿Qué? Esto ya de los 80. Martillo Hammer no es de... Más viejo que Juan Ramos. Martillo Hammer. Fene MacGyver es de los 90 también. La Bill Cosby, este era re terrible. Mi papá me decía MacGyver siempre a mí. ¿Por qué? Porque no usa nunca la pistola. Lo odiaba, a mi papá yo cuando me hacía esos chistes. Te ponías re mal. Y sí. Rueda de tren me decía siempre, no pincha nunca. Me... Qué malo que era. ¿Viste? Pero te lo juro, no te estoy hablando de mentira. No, yo ya lo sé, pero si hace 20 años posta, que te conozco. Yo una bronca, una gana de pegar una piña. Magnum. ¿Se acuerdan de Magnum? Dale. Sí, sí. Magnum. ¿Sí? Mirá. Ah, el de bigotito, ¿verdad? El de bigote. Che, la escalera al cielo, autopista al cielo. ¿Cómo era? Escalera al cielo. Acá dice ya autopista al cielo, se llamaba. Bueno, con Michael Landon. Ariel le dicen escalera al cielo. ¿Por qué? Baranda infinita. Ay, Dios mío. Dios mío. Bueno, vamos a ir al próximo tema. Star Trek salió en los 80 también. No, eso no, eso ya no. Bueno. Para gente rara. Bueno. MacGyver en los 80, tenés razón, señor operador. MacGyver, 85. Me acuerdo del episodio ese que se quedaba en la selva con el avión. Y le hacía como un... Se le rompía la rueda adelante, ¿viste? Y hacía como un surquito en el barro y con un tronco como que le hacía un esquí. Y arrancaba y tomaba vuelo y se iba con el avión. Hacía nafta con la savia del árbol. Ah, y puede ser, ¿eh? Puede ser. Dios mío. 1164-007047. La navaja, claro. Él tenía la navaja, la Victorinox. ¿Sí? Ah, si MacGyver usaba así a todo con la navaja. No sé, nunca presté atención, nunca me gustó. ¿Nunca viste el meme ese de MacGyver todo gordo mirando el auto con el capó levantado? ¿De verdad? Claro, una foto verdadera, ¿nunca la viste? Todo así, gordo. Sí, está gordo el señor, sí, está gordo el señor. Bueno, vamos a ir por el próximo tema, señor operador, a ver. Escuchá, Morrissey, que viene ahora a la Argentina a fines de año. Morrissey, Sweathead, dale. Ha ha ha.

al 1144 345688. Con la imagen de referencia, tamaño exacto en centímetros y la zona a tatuar. Para ver nuestros trabajos, seguinos en Instagram a Big Bear Tattoo Studio. Big Bear, una obra en tu piel. BZ, energía sustentable. Empresa dedicada a brindar soluciones en energía solar, termosolares, sistema de energía solar para ahorro o cortes de luz, climatización de pileta, luminaria solar. Seguinos en Instagram, @BZ Energía Sustentable. Contacto 11-2255-6424. Avenida Touring Club y Camino General Belgrano, Berazategui. Niti Hermanos, repuestos, calidad y precio en autopartes y accesorios multimarca, línea nacional, importada y original. Visite nuestra tienda en Avenida 7 y Vergara, Berazategui. Por consultas y o presupuesto, comunicarse al teléfono 4356-0169 o 6079-9261. Seguinos en Facebook e Instagram como Niti Hermanos. Insomnia, comunícate con nosotros al 1164-007047. Bien, continuamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9. Escuchá, este tema, a ver. Ah, este. On the road. 22:36. Sí. Ya escuchá. Estamos ahí al borde. Está entendiendo. 1164-007047. En las fiestas retros pasan cualquier música menos de estos temas. Esto estaría re bueno que lo pasen, ¿eh? Te pasan el símbolo, te pasan todo para abajo, ti, ti, ti. Todo para arriba, ti, ti, ti. Bueno, De reversa. La otra vez entramos acá en Club 21. Fuimos a la fiesta y dijimos, bueno, vamos a pasear un rato. Dijimos, vamos tarde porque si íbamos temprano nos pasaba lo mismo la otra vez, que no podíamos pasar. La gente estaba como muy excitada, bailando. Están todos medios excitados. Y llegamos justo con el de reversa, mami. Entramos con el tema de reversa. Marcelo quería pasar y la gente iba de reversa, mami. Claro, viste, de cuando reversa. Vas pasando entre la gente, estaban para adelante, para atrás, para adelante. Y no podía pasar. Tiquete, me comía la mano de ti. Después había una que decía todo para abajo, bien, pero bien para abajo, media pista. Al otro día, escúchame, al otro día no se habrá podido levantar. No sé. No me digas que se pudo levantar porque no se pudo levantar. Bien, nada. 80. Hay que ir a divertirse. Hay que ir a divertirse. Y en Netflix hay varias películas. Una de ellas es la de Anthony Hopkins, se llama El Padre. Yo no la quise divertida ver. Divertida. Por eso, no la quise ver. No es para verla. Porque no, es una interpretación de un drama que es del mal de Alzheimer. Yo no tengo ganas. Es para olvidarse de esa película. Sí. Bueno, pero casi gana un Oscar, ¿eh? Sí. La madre, el 12 de mayo. Jennifer López que saca esta película que sale ya. La madre se llama, ¿sí? Una asesina profesional que deja la clandestinidad para salvar a su hija, a quien nunca conoció, de las garras de criminales sedientos de venganza. Así que la vamos a ver peleando a Jennifer López, ¿sí? Escapando, ¿sí? Papás al rescate, de Marcos Carnevales esta, ¿eh? Con Benjamín Vicuña, no, Jorge Zabaleta, no la veo. Y Rodrigo Muñoz. Si está Benjamín Vicuña, no lo bancas. No. Che, hablando un poco, yo hay días que vengo de Capital y escucho el programa de Héctor, el locutor, que estaría buenísimo hablar con él, pero es medio que tiene un ego medio alto. Igual no que sé, uno de acá del ego, Héctor, de Héctor, el locutor. Está justo esa hora, es una lástima, porque en realidad estaría bueno hablar para el paranormal. Lástima, ¿eh? Sí, bueno, pero aunque sea que nos dé como tip. Sí. Che, Moria Casán se peleó con Icardi, sí, por las redes. Dejate, ahora lo voy a buscar. Escucha, pero se la manda a guardar, Icardi. Se quedó recaliente la broncha. Sacó un disco, iba a decir. Un libro para la Feria del Libro que se está haciendo hasta ahora. ¿Vicuña sacó un libro? Sí, hablando de la muerte de la hija. De la muerte de la hija. Varias cosas de la muerte que he escuchado bastante fuerte. ¿La conoces a Lucrando? Bueno, pero hay que pasar la situación que pasa. Yo todavía me pongo a pensar cómo es que un padre puede soportar eso, ¿no? Yo pienso que tiene terapia para toda la vida. Dice que Pampita no durmió casi un año pensando en la nena. Así que él pudo salir de esa situación. Me tocaste el tema ese, no pude hacer ningún chiste. ¿Viste? No pudiste. Tomá. 1164-007-047. Y tenés un montón de películas en Netflix que puedes acuérdense ver. De mandar mensaje, como hizo Eric, para entrar en el sorteo. Si no manda mensaje, no pidan, quiero ganar algo. Y si no manda mensaje, papito. ¿Dónde está Gerardo? ¿Gerardo? ¿Dónde está ¿qué Gustavo? ¿Qué le pasó a Gerardo? ¿Qué es lo que pasó? Se habrá enojado por algo que dijimos. Le agarró dengue y no está todavía. ¿Estuvo enfermo? ¿En serio? Le mandamos un abrazo, porque es raro. El otro es Gustavo Antonini. Antonini. Che, Gustavo Antonini, que yo lo tengo nunca más. Pero lo tengo en Instagram. Sí. Y pone cositas, publica cosas. Y Majo también publica cosas. Maju, perdón. Maju se enojó por los chistes que era así. Y pero... Sí, bueno. ¿Cuánta gente se enoja con vos, querido? Ya no te conocen. Va con onda. Tengo que aprender, es algo que estoy tratando, de no cargar a la gente, ni hacerle chiste ni nada, porque siempre hay alguien por ahí... Le molesta. Se enoja, claro. Por más que sea alguien que me devuelva el chiste a mí o algo, por ahí se uno, molesta, ¿viste? Sí, y tengo que aprender a cambiarlo. Sí. Mañana, por ejemplo, los chistes que hago acá. Mañana, si ustedes quieren pasar un momento agradable de 19:30 a 21 horas en el Centro de Meditación Kadampa, van a estar dando unos grandes maestros del budismo Kadampa, salud mental y meditación. Sí. ¿Sí? Es muy importante la meditación en salud mental, así que si querés, te metes en meditarargentina.org, en el Instagram y te sale todo, va a estar buenísimo. No hay que poner excusa porque siempre hay tiempo para todo. Sí. Si tenés tiempo para estar mirando Facebook, Instagram, todas las redes sociales, que no sirven para nada. Salud mental y no te meditación. Digo que no lo hagan, por ahí te distraes en un momento mirando esto. Sí. Pero no es, alguna no está red bueno. social, escuchando no insomnia. Está Rinchun igual, Mañana no está Rinchun, pero está. Meditar, bajar un rato, o para empezar el día meditando, ahí lo arrancas de otra forma. Sí. Así que los invito a todos del otro lado. Al Centro Budista Kadampa Argentina en Serrano, ahí en Palermo, ¿sí? Sí. Así lo que, pueden seguir en Instagram. Sí, en Meditar Argentina. Así que, y te enterás de todas las actividades que están buenísimas y que es para abierto para todos. No hay un límite de edad, tampoco. Todos. Para todos están todos, son todos bienvenidos. Vamos a ir al próximo tema. ¿Y qué sigue? Porque no tengo acá la lista. A ver, escuchá. Escuchá. Vamos a bailar un lento, dale, vamos a apretar. Manequén, esta gran película de los años 80. También. Sí, vamos con ese tema y después volvemos, dale. Looking in your eyes, I see a paradise. This world that I found is too good to be true. Standing here beside you, want so much to give you this love in my heart that I'm feeling for you. Let them see we're crazy. I don't care about that. Put your hand in my hand, baby. Don't ever look back. Got the world around us just fall apart. Baby, we can make it if we're heart to heart. And we can build this thing together. Standing strong forever. Nothing's gonna stop us now. And if this world runs out of lovers, we'll still Insomnia, no te duermas, te hacemos compañía. Hard to know, oh, hey, oh. So strike a pose on a Cadillac. Egyptian. Walk like an Egyptian. Búscanos en nuestras redes sociales, Insomnia, y entérate de todo lo que viene. ¿Querés viajar seguro y tranquilo? Remisería Travax es tu mejor opción. En Quilmes y alrededores hay una empresa con más de 35 años de experiencia que te acompaña a donde vayas. Remisería Travax. Para pedir tu auto, comunícate al 4200-7051 o 4250-3695. O mandanos un WhatsApp al 1160-985705 con tu ubicación y destino para que vayamos por vos. Autos confiables y con todas las reglamentaciones vigentes. Y ahora también factura electrónica y pagos por Mercado Pago. No lo pienses más. Remisería Travax es viajar seguro. Berazategui. CR, Salón Unisex. Tu lugar, tu imagen. Cortes de vanguardia, peinados, coloración, alisados. Especialista en alisado fotónico y extensiones. Asesoría de imagen, maquillaje. Dedicación exclusiva a novias, quinceañeras, madrinas. Te ayudamos con la imagen de tu fiesta. En Bernal, Avenida Los Quilmes, 1054, a metros de Avenida Montevideo. Teléfono 4252-2307. O bien búscanos en Facebook e Instagram. CR Salón Unisex, el lugar que estabas buscando. Taller NB. Mantenimiento general del automotor. Somos especialistas en inyección electrónica, aire acondicionado y electricidad del automotor. Damos cursos de capacitación a mecánicos. Encontranos en Facebook e Instagram como NB Electrónica. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 8 a 12 y de 14:30 a 18. Nuestro teléfono 11 4041 3215. Avenida Mitre 5083, Espeleta. Estás escuchando Insomnia por Radio Box. Continuamos acá en Insomnia, ya terminando el programa, pero pasó. A mí se me pasó rápido. Sí, claro. 22:52. Hoy tuvimos un gran, gran programa de los 80. Y nos podés llamar los últimos minutos al 11-64-00-70-47 y nos podés pedir tu tema. Después, dentro de unos días, antes del 3 de junio, vamos a estar sacando a Pablo Demian, se llama el DJ, de una gran fiesta que Big Beer Tattoo Studio va a estar, no en 3 de junio, sino más adelante en una feria vintage. Sí, así que bueno. Vamos a ir a... ¿Qué tenemos, señor? A ver. ¿Qué tema nos queda? Acá, vale, vos que sos más rápida para leer, ya a mí se me... Ah, John Lennon. Ah, John Lennon. Va, pero el conspiranoico este hombre. Dios, bueno. Leen los mensajes. Chicos, John Lennon. Bueno, ¿cómo andan? Haciendo el aguante, como siempre aguanta el programa, como lo que hemos dicho. Chicos, John Lennon, Michael Jackson, Bob Marley... También los hicieron desaparecer. ¿Cuántos murieron? Misterioso. El DJ Avicii, eso es verdad. Ese estuvo, sí. Hay mucha tela con estos temas. No tenés que cambiar por el otro, amigo. Cambia por vos si te hace bien. Para mí es un equilibrar. No pierdas tu esencia por ningún gil o giles. Es mi humilde opinión. No es una esencia buena cargar a la gente. Hay que cambiar. Sí. Por uno y por a los demás, para no ofender a nadie. Claro, sí, bueno ofender a la gente. Por ahí que yo no sé, por ahí no me ofendo, pero siempre por ahí hay alguna palabrita sí, que te hace enojar o calentar. Sí. Y no está bueno eso, no está bueno. Y hay que entenderlo, ¿viste? Sí. Hay que aceptar. Claro, a mí no me afecta por ahí que me digan gordo, depende quién me lo diga y cómo me lo diga. No, igualmente ya. Pero hay gente que sí, que le de ser, mira, gordo, o por ahí flaco, por ahí para uno que le digan flaco no es insulto, y para otro sí que se siente mal siendo flaco. Lo que ¿entendés? Pasa, no, ¿sabés lo que pasa? Que la gente está muy susceptible para todo. Todas las cosas son susceptibles. Todos se lo toman a pecho. Pones algo en Facebook, se lo toman a pecho. No pones, te lo toman a pecho. Me sacaste de Facebook. Y gente grande. Gente grande. Y la verdad es que uno se tiene que poner a pensar. Y esto es para todos los oyentes. Uno se tiene que poner a pensar. De que igual gracias a Eli por el mensaje. Está bueno. Siempre el mensaje te tira. También, siempre que te tira. Sí, uno onda. No tiene que cambiar por los demás. A ver, uno quiere tratar de cambiar para no tener los errores que tuvo antes. ¿No? Entonces tratar de no hacer siempre lo mismo. En este caso sí quiero cambiar por los demás. O sea, yo en ese sentido a mí me gusta hacer chiste, claro. A mí me gusta hacer chiste, todo cargar. No es que me siento bien cargando, pero me gusta, me divierto. Pero a los demás no le gusta. A los demás no le gusta, claro, por ahí hay gente que no le gusta, entonces tengo que cambiar por eso, para que el otro no se sienta ofendido ni mal. Sí, eso es verdad. ¿Cómo? Que hay que pelear contra, a veces contra eso, contra las cosas, ¿no? Porque sí, uno tiene, sí, tiene diferentes características que vienen con uno, con la esencia de uno. ¡Sal, chifera acá! Pero la realidad es que, bueno, chicos, a ver, estamos en una edad, en una era de tecnología donde hay gente que no la sabe usar, que se toma todo muy a pecho, y la verdad es que uno tiene que disfrutar de la vida, porque la vida es una sola, la estamos viviendo mal. Y creo que hay que ponerse a pensar un poco más en las cosas que realmente importan. Es complicado llevar la vida en sí. Sí. Sí, hay de todo, hay de todo. Por eso hay que tratar cosas que nos pasaron de chico. Cosas que nos pasan. En la vida. Y bueno, que con eso nos va formando el carácter. Claro, claro. ¿Qué se puede cambiar? Sí, que se puede cambiar. Sí, que se puede cambiar, claro. Se puede cambiar. Claro. Bueno, últimos minutos. Y esto está re bueno para reflexionar. De pensar de que siempre uno no es que tiene que dejar su esencia, sino que tal vez hay cosas que uno tiene que pulir, que ir puliendo de a poco, de claro. A poco, hasta y hay llegar. Gente por ahí que también, no lo digo por ahí, nada que ver, ni cerca, ¿eh? No, hay no. Gente que por ahí se piensa que se la sabe toda. Sí. Y siempre se aprende algo nuevo. Siempre tenés nadie algo nuevo para aprender. Nadie sabe nada de la vida. La vida es algo esporádico. Y siempre por ahí también para aconsejar hay que fijarse, sí, hay que cómo fijarse está uno. No, pero no le estamos diciendo a Eric. No, ni pensando. Cerca, así que si nada me está escuchando ver, Eric, no, ni cerca. Estamos nada hablando que... en general, ¿viste? Claro, porque uno a veces comete hasta uno mismo el querer que el otro cambie para. Claro, uno a veces cambiando. Da consejo y no se da cuenta claro. Cómo está uno. Sí. Y bueno, no, y fíjate tenemos cómo. Tenemos que hacer tipo un. Lástima que la maestra no puede hablar. Dios. ¿Qué se quedó muda? No, porque a las 9 termina la cosa justo y después ya quiere ir a dormir, o sea. Está como nosotros. Sí, por eso, pero ya va a tener una oportunidad. ¿Con qué nos despedimos? ¿Con qué nos despedimos? A ver, pará, ¿qué hora es? Por ahí falta, sí, ¿no? Ya sí, está. Ya está. Podemos hacer un triplete: un Depeche Mode, Personal Jesus, Blue sí. Monday y. Ah, no, pará, esto. Bueno, después de este tema. Dale, vamos con Blondie, Another Way, Another. Dale. I'll get you. Sonia. Todos los lunes de 21 a 23 horas. Bien, ya terminando el programa con la mejor música y la con... pasamos lindo, sí, ¿eh? Sí, sí. Gracias sí. a Eri por el mensaje. Sí. Me parece que va a ser el ganador. Nada, mentira. Hoy lanzamos la propuesta. Big Bird, la propuesta. El sorteo, hoy empezó el sorteo. Ok, así que perfecto. Tienen tiempo. Bien, espero que la semana que viene ya esté el señor, que ya lo haya dejado. Que se recupere, Ariel, que se haga que ver. Que vaya al médico, hay que ir al médico, muchacho. Hay cosas que uno no las puede solucionar. Hacete ver, Ari, seguí el consejo. Si no, pobre, viste. Bueno, le mandamos un... Che, ¿sabés que me tiembla el ojo hace como 2 semanitas? El párpado, la parte de arriba. Sí, a mí, yo cuando... Sí, puede ser. No, descanso también. Sí, sí, sí. Así que hay que descansar más. ¿Más todavía? No, hay que descansar. Vos no descansás. ¿Fin de mucho. Semana? Bueno. Depende. Señor, de vos tengo que descansar. Mirá, me rebardea. Cuando te veo a vos me tiembla el ojito. Dale, despedite, querido. Bueno, sí, gracias a todos por escucharnos y los esperamos el lunes que viene. Acá en Insomnia por Radio Box 102.9. Ahora venimos con un triplete. Y nos vamos. De clásicos. ¿Vos, Gisela? Sí, nos estamos viendo la semana que viene de 21 a 23 acá por Radio Box. Y recordá, si tenés ganas de conocer algo nuevo, el Centro Budista Kadampa, Argentina, ¿sí? Y bueno. ¿Se escuchó el celular? Sí, se escuchó. Viste que sí, a veces te manda al frente. Es Rinchu la que está llamando. Viste que a veces se siente más la vibración que por ahí la tenemos. Nos estamos viendo y la mejor música ahora. En este la instante, mejor, olvídate. En único, Radio Box. El único. ¿Sí? La semana que viene nos vemos. Y bueno, duerman, descansen. No se hagan problemas. Sí, abríense. Nos vemos. Chau, chau. Vamos, pará. Nos vamos con Depeche Mode, New Order y They're Alive. Dale. face.